prenderlo en llama. Beba que sé que el sexo te llama. Quiero verte modelando si encima en la quema. Tengo un par de trucos para comerte completa. Farruko me llamo y me digo que estabas a dieta. Quiero saber tu nombre más, no me digas nada. Que tú sabes de lo tuyo, por ley te vea. No te voy a decir mi nombre, ya tú sabes quién yo soy. Y vamos a lo que vinimos, así que da tu show. No le temas a la oscuridad, que a ti nada te va a pasar. Y aunque no me digas tu nombre, esta noche voy a ser tu hombre. No le temas a la oscuridad, que a ti nada te va a pasar. Y aunque no me digas tu nombre, esta noche voy a ser tu hombre. Si quieres da tu puff puff y seguimos. Y esta noche en novio nos convertimos. Efecto. Solo por hoy voy a llevarte por otro lado para que sepas lo que doy. La verdad, dile qué vas a hacer. Si te explota la nota, te voy a resolver. Seguir con la lata, me toca, como ya, beba, como.